Urban Style. Urban style, living is rough. Urban style, living is tough. Urban style, we had enough. Urban style, can't make no enough. Wake up in the morning, what do you see? Pure concrete and tenements standing over we. When you come from country, it's pure concrete there. Man doing drugs, nobody cares. We've just got to find a way back to paradise someday. Urban style, the living is rough. Urban style, the living is tough. Urban style, we had enough. Urban style, you can't make no blood. Muy buenas noches a toda la banda que nos está sintonizando. Pues una vez más, Dub Night en número 14 esta ocasión. Pues pueden sintonizar por el live stream que tenemos ahí en el blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Yo soy Famer y pues les doy las buenas noches. Y esta noche tenemos invitados especiales aquí en casa. Esta noche nos acompaña Hermandad Rasta y vamos a tener también a un proyecto nuevo que está surgiendo aquí en el Distrito Federal. Vamos a estar platicando con ellos y bueno, noticias, ¿no?, sobre eventos que vamos a tener, y más adelante pues alguna que otra información que nos puedan proporcionar a la banda, ¿no?, que ya sea que nos pueda postear, pues ya saben, eventos, todo esto ahí en la página de Dub Night. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Oso. Sí, muy buenas noches. Gracias a toda la gente que está escuchando Dub Night esta noche, en este martes, el número 14, con grandes invitados. Nahual Dub está aquí, Nacho Mila, para que nos va a hablar del Mictlán Dub Fest del día viernes. La gran parte del programa es para hablar de Hermandad Rasta, de Nahual Dub, y sobre este festival, ¿no?, que en esta edición tiene a Mungos Hi-Fi, featuring Diego Ya. Entonces es una interesante alineación para este festival, para toda la gente que ama el dub. Esto es este viernes. Tendré una buena oportunidad de llevarse una buena sesión con Mungos Hi-Fi. Pues a toda la gente que está escuchando, ya sabe, los canales tradicionales de Dub Night, 102.1 de FM, www.radiozapote.org, aunque sí hemos tenido problemas últimamente en las semanas con este punto de encuentro que es el Radio Zapote, pero ustedes saben que también está el stream. Ahora el stream se hace a través de dubnight.blogspot.com, donde está el webcam y también donde está el stream de audio. Agradeciendo también a todos los que siguen siempre la programación en Radio Zapote, también a la compañera que siempre nos antecede, que es Fractal, y a todos los que siguen aquí, pues ya estamos casi preparados, ¿no, Famer? Así es, y bueno, también comentar que Jack Oman también está aquí en las cabinas, está haciendo acto de presencia precisamente para también nos platica un poco sobre el evento que ya dijiste. Y también Leopard Dub, aquí en casa, a quien saludamos. Buenas noches, Leopard. Buena banda, chido por la invitación, pues aquí andamos. Tenemos la oportunidad de invitarte y que presentes este proyecto que se llama Revolución. Háblale a la audiencia de qué se trata este taller de música. Sí, pues es un taller en donde pues hacemos tratamos de transmitirle a la banda lo que sabemos de la producción, de la música, ¿no? De también nuestras visiones sobre la música y de la escena aquí en México, cómo la vemos, ¿no? Y este es un taller de producción musical, donde pues también conocemos banda interesante, ¿no? Que trae buenas propuestas y está chido eso. ¿Esto dónde se lleva a cabo este taller de producción musical? ¿Dónde se lleva a cabo los días para toda la gente que pueda estar interesada? Pues este taller fue esta vez en el laboratorio 118, es en el centro en Bolívar, número 118, en donde vamos a tener este sábado que viene una fiestecilla ahí, donde vamos a poner lo que la banda ha hecho durante el curso, ¿no? Y pues vamos a ir a armar la fiesta. Estamos pensando en armar el siguiente curso, ya que banda nos ha dicho también que pues está interesada, ¿no? Y eso, las fechas y eso apenas lo vamos a confirmar, porque creo que nos vamos a mover de ese lugar. Pero igual ahí en el contacto conmigo, Leopard Dub en el Facebook, y Leroy No Logo es el otro compa con el que estoy trabajando así este proyecto, y pues ahí la información, ¿no? Se las podemos dar. ¿Qué género se abarcan en el curso? Dime. Pues las influencias que tenemos Leroy y yo pues van desde el hip hop, el drum and bass, el dubstep, el reggae, ¿no? El dub, y él básicamente ha trabajado más rap, entonces dentro de todo eso es lo que es la influencia, ¿no? Pero la gente que ha llegado ha hecho también mucho, bueno, viene con el interés del dubstep, del drum and bass y unos más experimentales, ¿no? Está chido eso. Muy bien, entonces nos traes unos tracks del laboratorio para tocar aquí al público de Dub Night. Sí, es de lo que armó la banda en el curso y lo que van a estar tocando el sábado. Tantos invitados a la fiesta. Claro que sí, para toda la gente que escucha Dub Night, en unos momentos más publicaremos, ya saben, en el Blogspot y en la página de Facebook algunos detalles de este taller de música electrónica, Revolución. Vámonos a oír un track de este taller, también para toda la gente que quiera que quiere estar en contacto con la cabina. Recuerden, aquí está el teléfono 6881-5468. Para toda la gente, aquí está Nacho Miller, aquí está Jack Coman, aquí está Famer, aquí está Moreno. Pues esta noche todavía empieza, es joven. Pues ya casi tenemos ahí la rola, ¿no, Famer? Bueno, pues suéltala, estamos en Dub Night. Thank you. Sí. Sí, pues está entre más o menos los 1500 y 2000 pesos, ¿no? Que son estamos haciendo 12 sesiones y pues con la, también siempre llevándolo como a lo más práctico, ¿no? Así de que empiecen luego a manipular los dispositivos y entonces hacemos al final una fiesta para que es la que le estamos invitando a la banda, que es la que van a mostrar lo que han trabajado, ¿no? Lo que han hecho. Y así pues la idea es de que en corto empiecen a hacer lo suyo, ¿no? Los beats o las bases, lo que para los que se estén interesados. ¿Trabajan con un específico software? Trabajamos con Reason y un poco de Ableton, fue lo que se vio en este curso, ¿no? Que acaba de terminar. Digamos, aquí en este taller hay me imagino que es lo básico, ¿no? Pues, digamos que para la gente que todavía no está involucrada en la manipulación o el uso de estos software, en este taller aprende a utilizarlos, ¿no? Sí, todo lo básico. Sí, es básico, exacto, ¿no? Es así para la banda que no ha tenido ningún contacto todavía con la producción ni con la música, ¿no? También puede ser. Y por ejemplo, la gente que se va inquietando en todo esto y que quiera, pues no sé, avanzar más. ¿Hay otros talleres que también tengan otro nivel? Digamos como, o sea, este es lo básico, sí. Y ahora vamos a un intermedio o algo así. Sí, pues está la opción, ¿no? Está el proyecto de, con este compa, con el canal Leroy, está el proyecto de lanzar varios así, ¿no? Algunos de masterización y otros de Logic o Live o síntesis ya más avanzados, como dices, para otra banda que también ya está en, varios de los que cayeron a este curso ya están en la producción, ¿no? Así ya en forma, tienen ya rolas buenas y como las que ahorita estamos escuchando, algunos sí empezaron desde cero, otros así, ¿no? Pero otros sí, ya llevaban cierto conocimiento, llevaban, ¿no? Ajá. Pero todos pues aprendimos algo ahí, ¿no? Esto está chido, estuvo bien. Pero obviamente hay estos talleres van saliendo conforme a los tiempos de ustedes, ¿no? O sea, no sí. La banda no puede ir y elegir un taller. No, lo estamos haciendo así, ¿no? De manera independiente y cuando está el espacio y la disposición, bueno, pero ahorita sí tenemos, ¿no? La idea como de seguir, de continuar esta onda que nos salió bien. Y en el taller, a veces se les proporciona, bueno, cuando hay talleres se les proporciona materiales. Ustedes no sé qué estén ofreciendo en este taller. ¿También se les proporciona algún material a la gente? Sí, sí, pues el software que usamos, ¿no? Que en este caso fueron, te digo, Reason y Live básicamente, pero también unos accesorios para hacer loops, Recycle y Audacity. Todos los cracks, pues también nosotros los tenemos y los podemos usar gracias a banda que se dedica a hackear, ¿no? A claro. Sacar los cracks. Y, que es entonces, una gran ventaja, ¿no? Compartimos, sí, es una gran ventaja. Y acerca de lo que oímos en estos bloques que has puesto de música, de así, como qué géneros son los que mostraste. Ajá, pues el que estaba aquí nefando, él está como más en el ambient, ¿no? Por la primera rola que escuchamos. Sí. Y pues no sé, también algo de dubstep, hay variaciones interesantes. Y ahorita pues vamos a escuchar algo de lo que han hecho. Una banda que llegó, que empezó para hacer rap, ¿no? Big Makers. Los vamos a escuchar a un rato, a ver qué tal les late. Unas rolitas son básicamente. Muy bien, pues estamos en Dub Night. Estamos en el taller, hablando del taller Revolución de música electrónica para todos aquellos gente que desean acercarse a la producción, pues una buena enmienda esta la que hacen aquí los organizadores en un laboratorio que está ubicado en el centro histórico. Y recuerden a toda la gente que aquí está el Zapotichel 6281-5468. Vamos a estar aquí un buen rato. Está Nacho Miller esperando turno. Por supuesto, y ya está preparado para la sesión que nos va a dar esta noche. Y nos vamos con la canción. No es del había dicho que era de rap de los que están haciendo ahí, pero más bien es de Leroy, no Logo, con el que también comparto este proyecto. Él hace rap, hace dubstep y esta es también una creación suya. Estamos en Midnight. Axel. Ciclotimia Records lo produce. Grita el progreso, está en su casa. Los vi pasar, nadie decía nada. Solo hablaban que la realidad se encuentra en las miradas. Que se clavan por la marca que se carga. Amarga actual sociedad, disfrazada de gran arnia. Bershka, Pull&Bear y demás por vestir. Vender el alma al diablo para poder así presumir. Consumir es lo que quieren que tú creas. No les creas cuando vendan bienestar en una etiqueta neta. Irónico este juego donde aparentar te convierte en marioneta. Cuenta cada paso agigantado que transita en esa banqueta. Ahora piensa cuántos ellos piensan en progresar como nación. Sus intereses están manipulados como la información de este país en destrucción. Diversión, fiesta y rock and roll. Fin de semana y solo importa anotar el gol. Solemos fabricarnos otras realidades virtuales que compramos por reales. Mentales soluciones al día con día. Y esta juventud cada día más podrida y consumida. Mira, no soy redentor ni vengo de educador. No soy Benedicto ni me apedo Calderón. Solo soy un escritor, un redactor que narra y te cuenta cómo lo vive, lo percibe e interpreta. Siniestras las mentes que nos gobiernan, pero qué más hace traerse una cara a vestimenta. Mientras nos siguen robando, tú sigues aparentando ser de clase media alta, síguete mintiendo. El problema no es querer progresar como persona. El problema es que compramos mentes que no razonan ni abandonan el sentido crítico. No, no, no es broma. Si te apasiona, seguir siendo uno más. Sin pensar, sin criticar, sin observar. Sigue hacia donde vas. Esto que escuchamos fue pues de lo que se está generando ahí en el taller, ¿no? Que ya está por concluir. Sí, fue Humser, está ahí ya. Ya el sábado los volvemos a invitar a la fiesta ahí, Bolívar 118. Ahí vamos a estar presentando así, ¿no? Las loqueras que han hecho y también lo que nosotros hacemos. ¿Hay un espacio para mayor información ahí para los talleres? Pues en Facebook pueden buscar Revolución. Y pero ahorita todavía no tenemos bien la fecha del siguiente curso, ¿no? Entonces, más bien vamos a estar también publicando ahí en la red, vamos a estar haciendo propaganda, pero sí con el nombre de Revolución, sí pueden encontrar el evento. Bueno, si no, más adelante ahí en la página también podemos postear, en la página de Dub Night, pues podemos postear el link, ¿no? Para... Sí, gracias, sí. Y también, pues, taller próximo, no hay fecha, dices. No hay fecha, estaba planeado, pero sí estaba planeado para finales de abril. Ya pronto, comentabas que esto se va a mover de lugar. Sí, parece que se va a mover de lugar y ahorita pues faltaron el otro organizador con el que nos estamos moviendo y faltó el héroe, entonces no sé la neta yo cómo vamos a organizar eso todavía, ¿no? Pero sí con el nombre Revolución, como evento así, Revolup, de Loop y Sion de Zion. ¿Cuántos participantes tuviste este taller? Esta vez fueron más o menos 15 participantes. 15 nuevos productores de música, ¿no? Sí, así bastante buenos, con buenas ideas, frescos y Y bueno, lo que acabamos de escuchar, pues creo que también con una diversidad, ¿no?, musical. Sí, sí, mucho. No únicamente un género, sino como que todos tienen diferentes... pues expectativas, ¿no?, musicales ahí. Sí, no están así como clavados mucho en el electro ni en algo así, no son muy fanáticos, ¿no?, de nada. Entonces eso está bien, eso está chido ahí, desde el hip hop, drum and bass, dubstep y ya ambient, ¿no?, más experimentales también. Pues muchas gracias por haber venido a informar a toda la banda y pues hacer la invitación a que asistan a estos talleres, que créanme que son de bastante ayuda para toda esa gente que quiera incursionar en esta onda del software, de empezar a crear su propia música. Pues es bastante interesante y no únicamente él, estos tipos de talleres los da él, sino también hay otra banda que también por ahí andan. Búsquenle, infórmense y pues ya saben, hay una información ahí en la página de Dub Night posteriormente. Pues ahorita nos vamos con sesión. Ya muchas gracias Leopard por haber venido. Sí, gracias a Radio Zapote otra vez estar aquí, está chido siempre la vibra aquí. Estamos en contacto, ya sabes, ¿no? Tu casa. Así es. Gracias a Oso también. Pues ya te tendremos por acá, ¿no?, para el próximo tallercito. Claro, sí, con mucho gusto, cómo no. Ok, pues nos vamos. Recuerden a Waldop, Nacho Miller aquí en la casa, Dub Night, y ahorita nos vamos directamente con sesión. Sí, claro que sí. Antes, a decirle a toda la gente, ya saben que los canales tradicionales por los que cuales se transmite Dub Night, recuerden, ahorita el más importante para nosotros es el www.dubnight.blogspot.com. Ahí es el punto donde tenemos montado el stream de audio y el stream de video, la webcam. Recuerden ustedes también a todos los habitantes del sur de la Ciudad de México, el 102.1 de FM, así siempre es presente y aquí funcionando. Agradeciendo también a Leo que vino a dar su información para toda la gente que se está interesado en hacer y o producir música. Y ustedes recuerden que en un momento publicaremos por ahí alguna información de este tipo, ¿no? Así es, y bueno, seguimos aquí. Recuerden el teléfono en cabina para cualquier comentario, aclaración o lo que duda o cualquier cosa es el 6281-5468. Y bueno, Nacho Miller aquí en la casa y nos vamos con él. Esto es Dub Night. Muy bien, pues decidimos mejor platicar un rato aquí con Nacho Miller y que él nos tiene ahí unas noticias, que habrá por ahí unas cortesías y bueno, pues para que de una vez la banda se vaya preparando y el teléfono en cabina en un momento se los decimos. Muy buenas noches, Nacho, un placer aquí tenerte. Hola, hola, buenas cabinas. Noches, gracias Oso. Esta ocasión vienes presentando el evento que vamos a tener aquí este fin de semana y por supuesto vienes presentándote ahorita como Nahual Dub. Así es, venimos a promocionar el evento del próximo viernes, a regalar unas cortesías para toda la banda de Dub Night que nos hable. Claro que sí. Y en esta ocasión pues vengo ahora sí que haciendo lo de Nahual Dub, especialmente aquí para la casa. Por supuesto, y nada más platícanos un poco de cómo se da esto de Nahual Dub. ¿Hace ya cuánto tiempo? Ok, Nahual Dub surge hace 2 años, que hicimos el primero. Y surge de la idea de hacer algo con más bandas de Dub, porque lo tradicional es traer una, igual porque está difícil, ¿no? Hay veces que es difícil. Entonces la idea era hacer algo con bandas más grandes, un poco más de bandas. Obviamente la idea era en un lugar abierto, al aire libre, pero lo sacamos de esa manera y hace 2 años quedó muy bien. Tocamos en DF, en Puebla y en Guadalajara. Si no me equivoco, el primero fue Adrian Sherwood, ¿vino? Vino Adrian Sherwood, vino los Mongus. Mongus Jaguar. Vino el Kenny Knott, estaba también Dumitarian, estaba de Nueva York, ¿cómo se llama este DJ? Rook Tour, exacto. Estaba el Nahual Dub. Y eso fue en el DF. En Puebla se sumó el Orman Coyote. Y en Guadalajara fue el mismo cartel con el Nahual Dub nada más. Pues ya, segunda edición de Midland Dub. Segunda edición, la pudimos sacar. Volvemos a repetir a Mongoose, pero ahora con Craig, su hermano del anterior que vino. Y viene también Diego ya con él. Ya anteriormente también Diego ya había estado, ¿no? Aquí en ese año con... que pasó, apenas estuvo con nosotros ahí. Y tuvo buen empuje y la banda lo reconoció bien. En esta ocasión viene haciendo sus tombs él. Claro. Y aparte haciendo algo con Cray. También yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el papel así que tiene Nahual Dub en la cuestión de Hermandad Rasta? También recordando también al público que nos escucha que Hermandad Rasta es el primer sound system que hay en todo México, ¿no? Distrito Federal. Uno de los primeros. Pero somos los que hemos estado más vigentes y todavía luchando. Son 16, ¿no? años. Son 16 años los que ahora, de 16 años, digamos, las sesiones de Dub, platícanos cómo se fueron metiendo las sesiones de Dub en el Hermandad Rasta hasta formar Nahual Dub. Sí, es una historia acá, algo chida, larga, pero en los principios que nosotros empezamos como DJs, fue algo más que era como una convivencia de amigos, ¿no? Como por ejemplo ahorita, ¿no? Nos juntamos, cada uno tiene su colección pequeña de reggae y se hace, ahí es cuando se forma la Hermandad Rasta, ¿no? Ahí en la casa de Charlie, y ahí éramos seis DJs los que nos juntamos, amigos, que íbamos ya a los eventos que había de reggae, pues digo que no somos los primeros, somos audiencia, ¿no? También de lo que era antes El Hoyo y todos esos La Diabla. La Diabla ya fue cuando ya se inició la Hermandad Rasta. La Diabla ya es cuando ya está ya conformada, ¿no? Ya está unos de baja y otros nuevos, ¿no? Pero ya estaba pero conformada. Ya el colectivo de Hermandad Rasta ya estaba. Ya en la Diabla ya estábamos, sí. Sí. 16 años, ¿no? Está. En 16 años el Nahual Dub surge en el 2002. Con la idea, muchos se han de acordar de mi tocayo Nachito Dredd. Nacho Dredd. Entonces, entre él y yo, lo hicimos en Nahual Dub. Y surgió de ideas nada más, ¿no? De que nos gustaba y lo hicimos, ¿no? También esto que recupera los elementos prehispánicos mucho, ¿no? Es una mezcla de instrumentos tradicionales prehispánicos con un poco de lo del dub, un poco de efectos en, más atrás de todo eso. A ver si lo oyen, lo logran oír ahorita. Entonces son como que el Nahual Dub se va detallando como se va tocando. O sea, no hay unos discos que digas este es el que voy a usar. No, el Nahual Dub siempre sale diferente. Con rolas diferentes, o sea, no se planea, sino que se hace ahí en el instante. Se cose aquí. Para el viernes hay una actuación especial, ¿no? De Nahual Dub. Para el viernes al Nahual Dub lo acompaña Rubén de Tribu y Pastor de Grupo Rastrillos, que son los encargados. Rubén Pastor, exacto, que son los encargados de darle vida a esta parte del Nahual. Pero ahora sí que nosotros lo hacemos aquí con CDs y todo esto. Y ellos lo van a hacer en vivo con instrumentos prehispánicos. En una ocasión tuve la oportunidad de ver una sesión precisamente de Nahual Dub. Estoy hablando como por el 2003, 2004 con Tribu. Seguro en precisamente. Sí. Y una sesión en vivo, ¿no? Sí, unos instrumentos muy autóctonos, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. Nahual Dub ahí en el mixeo. Sí, sí, recuerdo. No recuerdo en cuál. Ya ves que estuvieron Tarará, luego estuvieron en el otro. Fue en el Tarará cuando tocamos con Tribu. Con Tribu, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué? ¿2003? 2000? Sí, ya tiene un rato. Más o menos, sí, recuerdo esa sesioncita. Entonces, ahí pues quedó todo bien y a partir de ahí hubo unos amigos que en ese tiempo no conocíamos, que les gustó. Yo estaba en la barra y me hablaron, oye, cabrón, ¿qué hiciste esto, no? Te quedó chingón, ¿no? O sea, está chingón. Y resulta que era la banda de los Guanábana. Y a partir de ahí fuimos a hacer una sesión allá a... ¿A Puebla? No, a Jalapa. A Jalapa, muy chida, por cierto. Y ya de ahí, pues, venimos, lo hacemos. Casi siempre se presentaba el Nahual Dog en el mes de noviembre. Casi era como que era como algo de nosotros para la gente y no llegar a explotarlo tanto, ¿no? Sino que cada año lo sacábamos. A veces con un performance, a veces invitando, claro, por ejemplo, a la tribu, a veces invitando a gente como esta Chotliani, que lo hicimos con Andelimbal, que también sí, ella cantó. Entonces, siempre le hemos dado así como, y cada año lo hacemos, ¿no? Ahora ya está más, le hemos hecho más vigente porque más seguido también por las bandas que se presentan de dub, ¿no? Y todo lo que ya está armando en dub, entonces va acompañado. Y fíjate que mucha banda, pues, no identifica tanto lo que es Nahual Dub, que es parte también de Hermandad Rasta, ¿no? Ah, o sea, sí, al hablar de Hermandad Rasta, sí, es como que recordar y hacer memoria de tardeadas de reggae, dancehall, todo eso. Pero también Hermandad Rasta tiene la parte dub, ¿no? Fíjate que es no ahorita, la han ido olvidando. Ahorita no le contesté eso al oso, fue lo que me dijo. Mira, en nuestro grupo, nuestro crew que tenemos, siempre ha habido dub, siempre. Desde que había dancehall en esos tiempos, siempre hubo dub, y siempre hubo dub por parte de Yavi, que era el que en ese entonces tenía ya una colección chida de música de dub, y a él le gustaba. Nosotros también nos gustaba, pero en ese entonces le dábamos más a lo que Roots, la gente quería, ¿no? Bailar dancehall y todo esto, ¿no? Pero el Yavi en su sesión siempre metía dub. En ese tiempo, fíjate, lo metíamos o al principio de la fiesta o al final. ¿Por qué? Porque la gente no lo aguantaba. O sea, le ponían dub y decían, puta, no me voy a dormir, güey, claro, ¿no? O chiflaban, o había gente que sí traía el VIP y el conocimiento y sí lo llevó. Sí, pero estamos hablando que era muy mínima la gente que realmente claro, toleraba en ese momento. Era bastante mínima. Ahora ya hay más información, ya más gente hace eventos de dub. Entonces ya ahorita ya tiene un tiempo que el dub ya está bastante fuerte, ¿no? Pero Hermandad siempre tocó dub. Pequeñas cosas, pero siempre hubo dub. Y ahora pues, que ya tiene más aceptación, ahora sí ya le damos con esto. Hace rato decías 6 personas encargadas de iniciar el proyecto. ¿Puedes decirnos quién fue? A ver si me acuerdo. No, mira, los principales, ¿no? Y a los que se les debe un respeto, porque son ahora sí que los helders, sí, es el Yavi, Charlie, que son los más... de antaño. Los pioneros, ¿no? Se puede decir de todo esto. Veteranos. Ya, los rookers, por decirlo, ¿no? Ya. Bueno, estaba Charlie, estaba Yavi, estaba Josué, estaba Robertino, estaba Scatalay y estaba yo. Éramos los 6 que iniciamos. ¿Y tu tocayo se une después? El tocayo se une ya cuando andábamos ahí tocando ya en otros lados, que era ahí por el Cosmos y todo eso. Hicimos varias cosas también por acá, por el sur. Ahí en la Torre Latinoamericana también tocamos un tiempo. En varios lados. Entonces ya el tocayo se nos une. Y ahí ya empieza a ver unas bajas de los originales, ¿no? Entonces el tocayo se integra. Y se integra de una manera tan positiva que llegó a formar parte de la hermandad en un 2x3, ¿no? Y así como eso, pues se le han ido sumando y restando también gente nueva. Por supuesto. Voy a pedir a Nacho que se vaya preparando para que Nahual Dub suene en Dub Night. No sin antes recordar a toda la gente y mandar también los saludos para la gente que ya está conectada. También mandamos un saludo para Yaron, que nos comentó. ¿Me quieres mandar un saludo a Yaron? Un saludo a mi amigo Yaron. ¡Chato! Que escribe aquí en nuestro muro del Dub Night, del stream. Le mandamos un saludo a la comadre también, que ya nos sintoniza siempre. Damos buenas noches. Va arribando Masaire. Más adelante pues la tendremos aquí al micrófono. Y por supuesto también recordar a la gente que Nacho nos está dando cortesías. Okay. Recuerden, el teléfono es 6281-5468. Repito, 6281-5468. Cortesías para este viernes. Viernes 13, sí. Vamos para que la gente hable aquí al programa. Vamos a regalar 5. Sí, vamos a regalar 5 cortesías. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a regalar 5. Pero vamos a poner una trivia. No va a ser tan fácil esta vez. Les vamos a poner una trivia. Las primeras 5 personas que se comuniquen y nos digan con qué banda tocó la primera vez el Nahual Dub. Qué bueno, ya es bastante fácil, ¿no? Ya lo platicamos. Ok, a ver si le dan. Bueno, si estuvieron atentos, pues yo creo que sí, ¿no? Y bueno, pues te vas preparando ahí con una sesión que nos tiene Nahual Dub. Y por supuesto, recuerden Dub Night. Aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, continuamos. Pues sí, la gente va a empezar a llamar. Recuerden ustedes la trivia, si se la puedes repetir, que sea muy clara. La vamos a escribir también en la página de Facebook para que no haya ninguna falla. Es la primera banda con la que alternó Nahual Dub, ¿no? Así es, y claro, esto ya lo estuvimos platicando. 5 cortesías, gente. Es para conocedores, pero digamos que es válido para ver a Mungo Sky-Fi y Diego Ya, ¿no? Ok, ¿Alguna? Dales una pista porque... Sí, no, ya saben, ¿no? Ya, yo creo que ya el que el que la agarró, pues ya. Y ahorita van las otras 5. Muchas gracias. También ahorita quiero presentar a Nahual Dub. En esta vez es una edición especial para el programa. Y pues espero que lo disfruten. Es un viaje chido. Por ahí, si están preparados, pues... No, estamos aquí más que preparados. Prepárense porque vámonos al journey. Muchas gracias. Esto es Dub Night. Nahual Dub.

ships, which have never been towed. We must look into ourselves, into the depth of our soul. Into the depth of our soul. Rocksteady. Thank you.

Dub Night, estamos aquí de regreso y bueno, pues una sesión Nahual Dub, exclusividad de Nahual Dub, Nacho Miller ahí en los controles, así como lo pudieron ver ahí en el video. Y bueno, pues bastante pesadita la sesión, ¿no? Así muy densa, muy atmosférica. Y musicalmente sí, como que sí muy densa, ¿no? Claro. Bueno, antes de pasar aquí a platicar otra vez con Nachito, queremos agradecer a toda la gente que ya se ganó sus cortesías para el evento del viernes. ¿Ya están las 5? No, solo son 4 cortesías. Explicamos a la banda que se apure a decir la otra cortesía. Fíjate que hay un valedor ahí en la página de Dub Night que nos está poniendo la respuesta y nos comenta que él no tiene teléfono, que no tiene forma de comunicarse. No sé si vaya a ser válido. Entonces hay que apuntar ahí a Raúl Ricolino, Raúl Ricolino. Que traiga las paletas, ¿no? Ya viste, Raúl, pues bueno, ya tienes ahí tu cortesía. Nada más confirma bien tu nombre y apellido. Nombre. Por favor, ahí deja un mensaje en la página de Dub Night. Y bueno, pues seguimos aquí. Y agradecemos también a la gente que ya ganó su cortesía: Ricardo Juárez Barreto, Elizabeth N. Hernández, José A. Cárdenas Fuentes, Raúl Rico Robles y ahora Raúl Ricolino. Pues todos ellos tendrán que presentarse el día viernes al Salón Calavera en el Centro Histórico del Distrito Federal, el día viernes por la tarde-noche, para ver a Mungos Hi-Fi con Diego Ya y también otra vez vibrar con la sesión de Nahual Dub. Cuéntanos de la sesión, su historia, okay. ¿Qué es lo que inspira, ¿no? Pues más que nada, no olvidarnos de nuestras raíces, ¿no? No olvidarnos de dónde venimos y quiénes fueron los primeros, ¿no? Por supuesto. Entonces es un poquito, cooperamos con un poquito de arena ahí para que la gente pues tenga oídos también para esta música, ¿no? Que sí hay muchísima música así de instrumentos. Y bueno, yo creo que desde el nombre está, ¿no? Sí, es sí, sí. Como muy propio a todo esto, como te comentaba, que tenemos. Siempre lo hacíamos o lo hacemos el 2 de noviembre, precisamente de muertos, como y alusión a toda esta onda, ¿no? De las raíces. Ya la ofrenda y todo eso ahí, y siempre es bueno recordar, ¿no? Claro. ¿Y a qué se refiere esto de Nahual? Nahual es, mira, realmente el proyecto de Nahual Dub se presenta, como lo acaban de ver ustedes, tal vez artistas no muy conocidos, o tal vez sí, pero con cosas muy raras. Es como dicen, es más denso, es más, pues como ambient, ¿no? Así porque ocupamos varias cosas. Ah, ok, muy bien. Entonces esto sí, realmente sí lo hace okay. Bien interesante, ¿no? Entonces, sí. Como incluyes algunos artistas, Sí, algunas artistas como Selecto, que dentro de mi... así que mi colección que tengo de discos, biblioteca de música. Ajá, entonces ahí agarro lo más ahora sí que a la crema, ¿no? Por eso a lo mejor suena un poco más denso, más pesadón, pero pues es otra clase, ¿no? De dub. Nahual Dub también toca dub más electrónico, más todo, ¿no? Pero esta es su esencia en realidad. Una vez, o sea, fue su esencia así, y siempre dijimos que tenía que ir con un performance, ¿no? Siempre, pero solamente una vez lo hemos hecho en Jalapa, esto tocándolo así como lo oyen con otra selección, pero una amiga ahí hizo el performance de convertirse al final al término del Nahual, de la sesión, convertirse en un animal, ¿no? Este es el Nahual Dog, ¿no? La transformación de un ser humano a una parte animal. Entonces cuando se acaba de tocar, la chava o la persona que está haciendo performance queda totalmente como un animal, a lo mejor sin forma, o inicia como un animal y termina como un humano, ¿no? Esa es la finalidad del Nahual Dog, siempre ha sido así. Sí, si nos pudieras platicar ese hermana Rasta, desde cuándo produce dub, eventos de dub. Okay. Que tú recuerdes que fue tu primer artista de dub producido como hermana Rasta. Okay, mira, cuando iniciamos, como te digo, ¿no? Ya había inicios de todo esto, ¿no? Pero las producciones las empezamos a hacer cuando estábamos ahí en el Tarará. Sí, en el Tarará hicimos varias. Ahí tuvimos a Sign Train. Y luego acá en el Cultural, ahí tuvimos a Alfa y Omega, Twilight Circus, a Mac Professor, a su hijo. Entonces ahí es cuando ya se empieza a hacer ese tipo de producciones, ¿no? Ya más fijándonos más hacia el dub, ¿no? Que en ese tiempo también todavía, de ahí para acá, todavía tardó un poco más en salir con todo, ¿no? Realmente Alfa y Omega, pues, ahora sí que fueron selectos los que lo fueron a ver. Así pasó y obviamente pues, siguen viniendo cosas, ¿no? Como en esta ocasión otra vez. Pero siempre ahí manteniendo esta, digamos que es reconocido, ¿no? Que Hermandad Rasta hace otro tipo de, digamos, o cubre otro tipo de perfiles como el Roots, el Dancehall, el Robadub. Sí, sí. Pero también cubre el perfil del dub, ¿no? Más que nada es toda la vertiente del reggae, ¿no? Todo lo claro. Que lleva, sus raíces, todo esto, tocamos todo eso. Desde sesenteros, setenteros, ochenteros, noventeros, todo para nosotros es música, ¿no? Y es algo que con eso crecimos, ¿no? No nos debemos de olvidar todas esas raíces porque cuentan bastante, ¿no? Para ahora, para tener algo, ¿no? Así como buen gusto, por decirlo, ¿no? Por las cosas, ¿no? Aunque sea dancehall, aunque sea roots, lo que sea, ¿no? ¿Y tú cómo ves la transformación del público para que el dub empezara a tener, digamos, ahora, digamos, un éxito que ajá. Quizás tenga, ¿no? Pues mira, yo siempre he dicho que aquí la banda, todos nosotros, nos iniciamos por medio de la música, ¿no? La música fue nuestro cimiento de aquí, del DF, ¿no? De México. Entonces, la teoría de todo lo demás ya llegó mucho después, ¿no? Se tocaba dub, pero no, a lo mejor no se tenía bien de dónde provenía y todas estas personas, ¿no? Sabíamos que estaba King Tubi, que y varias personas de las grandes que lo estaban haciendo, ¿no? Y en ese tiempo les gustaba. Entonces, así es como, pues ahora sí que se empieza a hacer, ¿no? Las fiestas. Esto es muy interesante, ¿no? Siempre en este programa tratamos de hacer rastrear esas cuestiones, ¿no? Los primeros eventos de dub que sí. Ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahora no es para nadie así, pues así decir que esto del dub ha crecido mucho, ¿no? Ah, no, sí, ha crecido bastante, sí, sí, sí, mucho, mucho. Y va a seguir creciendo, ¿no? Más va a seguir, esto es el futuro, ¿no? El dub es el futuro. Entonces, ¿no? En ese sentido, hoy presentas el Mictlán Dub Fest Second Time Original Champions in Action, Hermandad Raza y Mungos Hi-Fi alongside Diego Ya. Okay. Pues, a ver, háblanos bien ahora, okay. Sí, ya de este evento. Okay, mira, esto va a ser el próximo viernes 13, el inicio va a ser a las 5. Va a haber varios DJs, van a estar ahí tocando. Y más o menos, pues esto inicia, como hace rato te lo dije, ¿no? O sea, como una alternativa de traer más gente, ¿no? Más artistas. Aunque anteriormente ya lo habíamos hecho, pero esta vez, de cuando se hicieron Agua al Dub, es una producción ya individual, sin el otro equipo que estaba, ¿no? Ya es más personal, más al gusto de nosotros, ¿no? Y más a lo que hacemos. Esta vez nos tardamos 2 años en hacerlo. El otro año ya estaba planeado, pero circunstancias que ya no estuvieron a nuestro favor, que fue lo de cuando hubo la explosión de los volcanes en Europa. De lo de Pupayín. Ajá, teníamos a Pupayín en mente, ¿no? Para hacer esto. Y ya no lo pudimos hacer. Se compraban boletos y todo, y desgraciadamente ya no pudieron volar. Sí, ya fueron cuestiones muy ajenas, sí, ¿no? a ustedes, ¿no? Sí, inclusive sí. Ya todo confirmado estaba. Sí, ya estaba todo bien y todo padre, pero así pasó, se empezó a retardar y pues ya, no se hizo. Bueno, también quiero hacerte una pregunta, Nacho. Sí. Actualmente, pues, más que nada tú que has visto esta transición de la escena reggae aquí en México, actualmente, ¿qué porcentaje asignarías a toda la gente que les gusta el dub? Pues mira, como te digo, ¿no? el dub es algo así como que tienes que tener gusto por la música para poder aceptarlo, ¿no? Para poder decir, me llama la atención esto, ¿no? Que es, yo digo que dentro de la banda o toda la gente que está ahorita en el movimiento dub, yo sí creo que hay ya un 50% de gente que le guste el dub y otro 50% que le guste nada más el roots, y así, ¿no? Se va dando dancehall y todo esto, pero el dub, yo creo que en todos los sound system que ahora hay, yo creo que el sound system que no toque dub es porque realmente está muy atrasado, ¿no? Así es. Ya hoy en día es parte, ¿no? Pues parte tiene que ser, de todo. Sí, es la evolución, entonces sí tiene que ser a fuerzas que se integren un poco más y que se interesen, ¿no? Ya lo decías, hace unos años, más de 10 años, pues estábamos acostumbrados quizá pues, a la escena roots, a la escena dancehall, ¿no? Ajá. Ir a gozar, ir a bailar, ¿no? A las fiestas de Hermandad Rasta. Pero hoy en día pues tenemos diferentes espacios, diferentes proyectos, diferentes colectivos que le están apostando también mucho a la escena dub. Sí, sí, sí. La mayoría, te digo, la mayoría ya está, ya lo tiene integrado en su sound. Entonces es bien importante. Y precisamente Hermandad Rasta, bueno, allá en Salón Calavera, hay un día que le asignan también a la escena dub. Ah, sí. Eso se nos estaba olvidando, la ¿no? La pura que, crema. Claro que sí. Hay un día específico también, para toda la banda que nos está sintonizando, pues que quieran ir, que también entre semana hay eventos, pues okay. El día miércoles también podemos estar ahí en Salón Calavera. ¿Cuántos años ya llevas ahí en el Salón Calavera, Nacho? Ahí en el Calavera llevamos 2 apenas. 2 años, ahí es la nueva sede del Cultural Roots. Sí, desgraciadamente es un espacio no igual que el Roots anterior y los otros que estuvimos, pero es un espacio que lo hemos transformado a nuestro estilo, es un espacio que nos lo han dado sin ningún problema, es un espacio que ahí está, ¿no? Para toda la gente. Es un espacio que no tiene broncas. Todo el día estamos ahí. O sea, es algo bueno para todos. Esa sí es la sede del Sound System, ¿no? De ustedes. Ahí pues sí, ahí hacemos todo esto. Y como decías, el día miércoles está unos amigos chidos, Mario, Sari y invitados, ¿no? Que están ahí Jacomán y dándole los días miércoles. Hay un cuarto que ahora sí que lo nombramos el Dude Room. Y ahí hacemos los miércoles y el viernes también pueden oír una buena sesión de dub. Ahí los días miércoles y los días viernes también. Por supuesto. Y bueno, otra pregunta también que nos hacen aquí por el Facebook. Un saludo a Raz Dan Selecta. Que bueno, actualmente, bueno, la gente aprecia más. ¿Qué aprecia más la gente auditivamente, el dub análogo o el digital? En el caso, por ejemplo, de lo que estábamos escuchando y de lo que platicamos primero, la participación que llegaste a tener con Nahual Dubs y Tribu, pues obviamente pregunta. Son cuestiones muy ahorita, ¿no? Ya son muy diferentes a la escena que se está desarrollando, ¿no? Entre lo análogo y lo digital. Yo creo que la banda, yo como veo, lo digital es lo que está más, lo que le está latiendo ahorita un poco más, ¿no? Por ejemplo, lo que acaban de oír ahorita, que acabo de hacer, es un poco más difícil, ¿no? Es un poco más difícil de aceptarlo, de asimilarlo, claro, ¿no? Pero si lo oyes, no sé, en un estado de conciencia más elevada, pues yo creo que te vas a dar un buen viaje, ¿no? Pero yo creo que sí, lo otro del lo que me acabas de preguntar, yo creo que sí es lo electrónico, ¿cómo hiciste? Sí, análogo. ¿Qué aprecia más la gente auditivamente, el dub análogo o el digital? Yo creo que el digital. El digital. Ajá. Y se está acostumbrando, ¿no? La gente actualmente a lo digital. Sí, cómo no. Y qué mejor que vienen el viernes, ¿no? Los representantes del reggae digital, ¿no? El mundo hi-fi, ¿no? Así es. Sí, va a ser una muy buena sesión de Grey. Aparte que toca con puro vinil, no toca con CD ni con computadora, sino con puro vinil. Entonces es bueno eso, ¿no? Oír dub de esa manera es buena. Sí, ya tuvimos también la oportunidad de, precisamente ahí en Hermandad Rasta, Salón Calavera, de ver a Ras Kush, que también es como que algo muy diferente a lo que se ha venido presentando, ¿no? Aquí en México. Sí, Ras Kush sí, realmente fue muy bueno. Eso fue por los amigos de Jacomán y que mandamos un saludo, que siempre también nos escucha. Sí, claro que sí, Sari por ahí nos está siguiendo en Facebook. Sari, aquí te llevamos a Mario. Nos quisiste venir, sí. Saludos, Sari. En esa ocasión, pues sí, parte de ellos fue la producción junto con nosotros. Y pues sí salió bien, ¿no? El que lo vio, realmente disfrutó de algo profesional chido. Pues son de muchas cosas de las que se pueden ver ahí en el Salón Calavera, ¿no? Digamos, desde ese primer Mictlán Dub Fest que tú mencionabas, con todos los artistas que estuvieron involucrados, Adrian Sherwood, ¿no? Digamos, una gran personalidad, pero el año pasado sí estuvo Martin Campbell, ¿no? Por decir sí, algo. Sí, Martin también. Campbell también estuvo ahí. Y muy bueno también, muy bueno ese. Sí, así ellos, pero también son representantes de esa música, de ese reggae análogo, ¿no? Pero también de gran calidad, ¿no? Pero el Mungo's Hi-Fi siempre ha sido un éxito, ¿no? Digamos. Es que trabaja mucho, ¿no? Y tiene muchas colaboraciones. Más que nada es gente que vive de eso, ¿no? Y esa es su forma de vida y ese es su estilo. Y lo adquirieron así y decidieron hacer todo eso, ¿no? Entonces por eso es que están mucho más entregados a lo que hacen y pues trabajan bueno. Pero síguenos diciendo, digamos, ¿qué hay el jueves en el Salón Calavera, el sábado, el domingo? Ok, ahí el día miércoles, dub, ¿no? Dub. Ya está. Ya coman y fecada Amblac, siempre. Más invitados. En este concepto del Sound System, ¿no? Digamos. Sí, es todo Sound todo System, ¿no? Sound System, sí, sí. El día jueves, pues tenemos ya una mezcla de lo que es reggae, roots, dancehall. Raga, no sé, algo de hip hop, algo así, ¿no? Todo el día jueves y está un DJ diferente, ¿no? ¿Quién está en los controles? Está Yaron, ¿sí? Y el Charlie. Un saludo. Muy bien. Ellos están cada jueves, una vez cada uno. Y los días viernes, bueno, ya estamos todo el crew. Ahí, como les digo, en el cuartito ahí del dub, en el dub room, ahí tocamos, se abre como eso de las 9 y se toca la mayor parte dub. Y abajo, pues puedes oír de todo, ¿no? Abajo en el primer piso, en el primer nivel. Y el día sábado igual hay un poco de reggae. Es reggae, ¿no? Pero también puede haber otras fiestas porque pues, el lugar se presta, ¿no? Para hacer varios eventos al mismo tiempo. Y ya pues el domingo, las tradicionales, ¿no? Las tradicionales fiestecitas de reggae, que también estaría bueno hablar de eso. Por supuesto. Ya, adelante. Ya tiene algo de tiempo que se iniciaron, ¿no? Y curiosamente, fíjate que está interesante todo esto, ¿no? Porque era un domingo, ¿no? Que nadie le apostaba a un domingo realmente. Nadie decía, oye, pues vamos a hacer algún domingo, ¿no? Porque pues, un domingo es para descansar, para estar con la familia. Se volvió toda una tradición el domingo y se inició por algo bien, sí, pues se puede decir simple y respetuoso. En ese tiempo, cuando empezábamos con lo de la hermandad y todo esto, Charlie ya hacía sus eventos, ¿no? En el hoyo, y eran los días sábados, ¿no? Entonces cuando se integra Charlie cuando se hace más bien en la hermandad, tocamos los sábados, ¿no? Ya después de ahí, como les comentaba, se viene bajando de integrantes y todo eso, y Charlie sale, y por respeto a lo que él hacía anterior a nosotros no decidimos copiar el día sábado, que lo teníamos, ¿no? Porque ya estábamos trabajando todos juntos. Entonces Charlie se queda como hasta ahorita con los sábados, y nosotros preferimos abrir un día que nadie creía, ¿no? Que fuera a ser algo, ¿no? El domingo, ¿no? Y ahí de ahí comienza ya las tradicionales tardeadas, y que ahora pues mucha gente está chido, ¿no? Que ya veas en muchos lugares que se hacen domingos y con la misma dinámica y todo esto, ¿no? Está chido porque pues ya sembraste algo, ¿no? Como también pasó lo mismo con los días viernes, ¿no? También los viernes iniciaron cuando estábamos en el Cultural Roots. Ahí iniciaron los viernes, de que ahora ya es viernes, es ya, ¿no? Y lo mismo, ¿no? La demás banda va y también, ¿sabes qué? Pues un viernesito acá en mi barrio, ¿no? Está chido, ¿no? Entonces se junta, ya hay más songs locales de cada, ahora sí que en cada trinchera, y pues ahí le estamos dando, ¿no? Eso es. Así iniciaron las tardeadas de reggae. Yo me acuerdo de hace años que también anduvieron por acá, aquí en el Viva Villa, que está aquí por el Estadio Azteca. Inclusive, si no, a ver, sácame de este error, si vino un integrante de Aswad, ahí. Ahí presentamos, sí, al vocalista de Aswad. Estamos hablando que 2005, 2006, por ahí más o menos. Ese fue como una alternativa, era como un lugar donde fuimos a probar, pero teníamos ya lo que era el viernes y el domingo, y estábamos ahí en la calle de Uruguay. Sí. Ajá, entonces ahí lo presentamos, y también se presentó ahí. Ahí estuvimos los jueves, eran los jueves. Ahí. Eran los jueves, sí, recuerdo. Sí, en el Viva Villa, no, pues en varios, ¿no? En el Cosmos, en el Kingston, ¿no? De ahí, Kingston, de Jamaica. Y pues muchos lugares que ya le hemos pasado. Picando piedra, ¿no? Pero afortunadamente siempre, pues ya se han consolidado. Inclusive pues ustedes son parte de la institución aquí del reggae, ¿no? Del reggae nacional, de la escena de las tardeadas. Y bueno, pues ya su público también ya viene. Sí, hay un público que ya tiene. Es chistoso, pero hay unos chavos que están desde hace un buen y pues ya son parte, ¿no? De la decoración de ahí del Cultural. Pues sí, un saludo a toda la banda. A toda la banda, toda la banda. Sí. Que asiste, pues a todos los toquines. Una pausa para decir que regresa el Dub Planetario, Mictlán Dub Fest, Second Time, Original Champions en acción. Música por Hermandad Rasta, Sound System y Fecada Amblac, y ya coman el viernes 13 de abril. La preventa es de 100 pesos a partir del 28 de marzo en el Chopo con Javi Raz y Charlie Herb. Tepito con Pablito, Coyacán con Manuel Razzi en las taquillas del Cultural Roots. O sea que todavía tenemos unos días para toda la gente que quiera asistir. Todavía tenemos unos días de preventa. Este día miércoles, el día jueves, 100 pesos. El día del evento, 150 pesos. Recuerden, esto va a ser en el Salón Calavera, actual sede del Cultural Roots, Tacuba número 64, Centro Histórico, entre Palma e Isabel la Católica, Metro Allende o Metro Zócalo. Tenemos aquí los informes, un teléfono 5737-4089, DJ Nacho Miller, arroba hotmail.com. También las direcciones del MySpace, myspace.com, Nahualdub. Pueden ustedes buscar en Facebook a Yaron, a DJ Nacho Mila, a Hermano Rasta Sound System, y hay sus respectivas páginas en Facebook. También está hermanarrastablogspot.com. Y también hay información acerca de los, si quieren tener información acerca de los artistas que van a visitar la capital de la República este fin de semana, pues también está el oficial Diego Yay en Facebook, y el Mungos Hi-Fi, que también tienen su respectiva página Facebook, ¿no? Para todos aquellos que quieran saber más acerca de los artistas que van a venir. Recuerden ustedes que es una sesión muy especial. Pues Nahual Dub estará acompañado por Rubén Pastor de Rastrillos y David Méndez de Tribu, tocando instrumentos musicales prehispánicos durante la sesión de Nahual Dub. Pues sí, señores, una buena sesión, un buen evento. Y bueno, también hay otras fechas, ¿no? Sí, hay dos fechas más. El viernes 13, ahí en el Cultural Root, Salón Calavera. El sábado 14 va a ser en el Ayabín Guibar. El domingo 15 va a ser en el Soul Dread. ¿Dónde está el Nayabín Guibar? En el Nayabín Guibar está al norte. ¿Y Cuatitlán? Sí, en los rumbos de, en la vía Gustavo Vaz, ¿no? Del norte de la ciudad, ¿no? No, ese es el Soul Dread. El Soul Dread está en Ecatepec, ¿no? El Soul Dread está en Ecatepec, en la Avenida Central. Bueno, Avenida Central, sí. Sí. Y en Ayabingui, está ahí en el norte de la ciudad, por la vía Gustavo Vaz. Okay. Sí, por el rumbo de Cuautitlán. A ver si nos están oyendo, que nos manden bien la dirección, ¿no? ¿No? Y bueno, pues pero ahí bueno, tienen para toda la banda que pues no puede acercarse al centro el día viernes, pues ahí tienen otras alternativas, lo que es el sábado y el domingo, pues no hay pretexto, ¿no? Para dejar de ir a escuchar a Mungos Hi-Fi, que ya anteriormente pues, varias visitas ha hecho aquí a México, inclusive aquí al Dub Night lo tuvimos el año pasado, si no mal recuerdo, que venía con Somti. Y bueno, nos vamos con Jack Command, que también ahorita vamos a platicar un poco con él porque acerca de sus sesiones de los miércoles ahí en Salón Calavera, que por supuesto que cada vez empiezan a tener un éxito y una resonancia ahí en la comunidad Dub aquí en el Distrito Federal, ¿no? Así es. Regresamos, esto es Dub Night. Listen to the sound. Adam from the ground. Should rise up against me, and this will I be confident. Jackoman sound and Black Redemption sound, Black Redemption label from out of New York. These are the Godhead that standing firm in this revolution. And Ricky Chaplin come for warn the people them. sometimes. Ooh, you're looking for a sign, but that you won't find. If I got up in the morning and asked for an egg, what would you give for warning? If I got up the next morning and asked for a piece of bread, what would you give if I got up in the other morning and I asked for a fish? Would you give me a stone? Or would you give me a bone? Yes. Or would you give me a scorpion? Or would you give me a serpent? How should I teach you some sense? All you want is darkness. All you want is darkness. I say you're looking for signs, but that you won't find. I say you're looking for signs. Yes. Ooh. I say you're looking for signs. You're looking for a sign. Looking for a sign. You're looking for a sign. That you won't find. Muy bien, seguimos aquí todavía en Dub Night. Seguimos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues, como ya es costumbre también los martes, pues la voz femenina también se hace presente aquí en Dub Night. Muy buenas noches, Masaide. Buenas noches ahí a la banda que está escuchando el programa todas las noches en los martes. Aquí un poco de Fuerza Omega. Y bueno, pues también que nos da gusto que esté gente que lleva construyendo en la escena del reggae y el dub, pues ya muchos años, ¿no? Y hemos oído a lo largo del programa, pues, cómo esta experiencia se ha ido transformando, ¿no? Y, pues, yo quería retomar un poco, hablar de Nahual Dub, que me parece una banda donde retoma cosas de las raíces que también es importante crear y darle su toque, ¿no? Aquí en México, a la Dub Session, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? Y encontré aquí en sus páginas que ellos tienen, que de hecho tienen como mucha información de los eventos, ¿no? De lo que hay en el Salón Calavera, lo que es Nahual Dub, la Hermandad Rasta, ¿no? Así toda esta información la podemos encontrar ahí en la red y creo que sí es bien importante porque a veces no nos damos cuenta lo grande que es un colectivo, ¿no? Que lleva trabajando mucho tiempo y que muchas veces frecuentamos todos nosotros esos espacios desde hace muchísimos años y no sabemos quiénes son realmente, ¿no? Entonces creo que es como importante. Encontré una cosa así como bonita de Nahual Dub, que dice: oscuro como la noche, con sonidos que llenan tu cabeza de una época donde nuestros antepasados convivían en armonía con el cosmos. El náhuatl que se transforma con sonidos provenientes del interior del corazón. Esto es Nahual Dub, una combinación de los sonidos electrónicos del dub con reminiscencias prehispánicas, ¿no? Entonces creo que es importante recalcar eso del proyecto, ¿no? Que además de ser como esta cuestión de alimentar la escena, ¿no? Y también dar oportunidad a que los miércoles hayan sesiones de Dub Session y podamos compartir un poco la producción que estamos haciendo todos, pues también que haya de trasfondo raíz, pues, ¿no? Y pues algo que realmente nos es cultura, ¿no? Y es bien importante, ¿no? Creo que está bien chido su proyecto, ¿no? Igual felicitar a los compadres ahí de la Hermandad Rasta y de Nahual. Gracias. Sí, entonces saludamos esta noche a Jack Command, que nos acompaña, y él nos va a hablar también de las sesiones del miércoles ahí en el Dub Room de los Aaron Calavera. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, comunidad del Dub. Pues aquí con los hermanos Famer, con Oso Dub, aquí con Más Aire, Yaman y Mr. Brown, Moreno Mr. Brown, you know. Y pues nada, los miércoles, precisamente es mañana, haciendo promoción, como dice, retomando un poco lo que dice ella, de pues que tiene un contenido a final de cuentas, ¿no? O sea, no es algo que viene construyéndose de un día o se está organizando así, pues, premeditadamente, ¿no? Como lo que hemos estado viviendo, ¿no? También, pues, con muchas cosas, ¿no? De los eventos, como pues, lo que se vive, ¿no? Y nosotros que estamos a la línea en esto, pues sabemos que son momentos de estarnos apoyando y de seguir adelante en el movimiento. Y pues bien, gracias a Dios, muy bien. Sí, hermano, ¿cuánto tiempo tienes ahí en las Dub Session de los miércoles? Pues ya llevaremos como unos seis meses, hermano, desde el otro año, desde cuando estábamos trabajando todavía con Militan, estábamos ahí dando las sesiones. Ahora hemos retomado pues un camino, pues como dice ella, precisamente también retomando la hermana, de producción para el Dub. Y pues ahorita estamos haciendo el soporte para los miércoles del Dub. Sí, con tu sound. Sí, con el sound system de Jacoman, con las frecuencias de pues del preamp de Joseph Redemption, pues con el soporte de Nahual Dub y pues la vibración primeramente de Jah, la guía. Y está Sista Sari también ahí. Y sí, pues sí, respeto a Sariela, sí, Sari. Pues ella nos está escuchando y pues sí, con el soporte precisamente son pues una tarea de un sound system, no es fácil y pues no es una tarea de un día o que puedas, ¿no?, desempeñar así fácilmente, tienes que ser constante y pues es difícil y le agradezco bastante que ha estado conmigo apoyándome. Y se convierte ahora en una tradición esta cuestión de los miércoles ahí en el Centro Histórico, el Dub Session. Sí, vuelvo a repetir, gracias a Nacho y al soporte de Nahual Dub y principalmente a Dios, pues que estamos, ¿no?, firmes en precisamente compartir, ¿no?, las sesiones con los hermanos que van y pues hacer, crear una atmósfera como lo que estábamos escuchando con Nahual, pues de vibración, ¿no? O sea, que tiene un contenido precisamente. Ahora este concepto tú lo viste ahí en las Europas, ¿no?, de gente que toca los miércoles, ¿no? Pues sí, precisamente los miércoles y los jueves. Yo la sesión que asistí fue un jueves, vi a Bashanti en Barcelona. Y precisamente en Francia los miércoles y los jueves son tradicionales. Dub Station. De Dub Station. Y sobre todo con esta cuestión del sonido, ¿no? Para el Dub. Exactamente, pues precisamente cubrir todas esas características, pues lo que es un sonido, ¿no? De duplets, de producciones exclusivas y pues no sé, cosas pues que se van presentando. Por ejemplo, el primer tune que pusimos y lo que estamos escuchando son duplets de Rascush, ¿ves? El duplet que escuchamos primeramente pues es algo que compartió Push, como tú sabes, para, ¿no?, tu sound system. Yes, sí. Pues sí, para el sound system, para la reproducción más que nada pues del sonido y pues el compartir, ¿no?, que a final de cuentas es lo ¿Y qué tal importante. La respuesta de la gente? Pues muy buena, pues como dice, no es fácil al principio, pero pues uno tiene que seguir, ¿no?, y pues ir contagiando de buena vibra y pues de buenos sentimientos. Y en este momento como que has hecho sesiones así, ¿no?, con toda la gente que está haciendo dub aquí en el DF, ¿no?, y área metropolitana, ¿no? Sí, compartiendo con los productores que están pues dando soporte también, ¿no?, que es lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, se ha estado dando eventos y cosas mal organizadas y pues un choque de gente muy buena que ha venido y pues no se ha sabido valorar, ¿no?, precisamente. Entonces, pues dándole soporte a los productores, que al final de cuentas son los que, te digo, no es fácil un sistema de sonido y luego que conlleva tener producciones propias y todo, pues es algo pues difícil, ¿no?, que no se dan un día, ¿no?, que requiere de trabajo. Maizari, ¿tú qué vas a ir a las sesiones de los miércoles? Cuéntanos del ambiente. Bueno, creo que igual han cambiado. La pasada estuvo bien nutrida, ¿no? O sea, no sé, como que a veces pasa que Igual no sé si era porque era vacaciones, pero fue bastante gente, ¿no? Y creo que conforme avanza el tiempo, la gente se va enterando de que hay buenas sesiones de dub, ¿no? Que hay proyectos así originales aquí de México, puede ser a nivel nacional, ¿no? O internacional, ¿no? Así como ciertas cosas que, espacios que ahora ya más gente lo está haciendo los miércoles, ¿no? Así como haciendo eventos los miércoles, y creo que ahí en el Salón Calavera se ponen re bien, ¿no? Me gustaría igual que fueran de regreso en el otro espacio, ¿no? Creo que es como, estaría mejor como para el sonido, ¿no? Porque ahí en medio es como difícil igual preguntar por qué se pasó ahora, a la mañana, parte de mañana tienes una sesión en otra parte, ¿no? Prometías una sesión en otra parte del Salón Calavera, arriba. Sí. Mañana va a ser especial. Bueno, cada vez lo estamos intentando hacer especial precisamente, ¿no? Y pues mañana vamos a intentarlo hacer en la parte de arriba, en lo que es la terraza. Y pues me parece, ya se han hecho cosas ahí con Charlie, ¿no? Y va muy bien y la banda le gusta un montón. Entonces lo vamos a experimentar también, pues está, luego viene el clima. Si está bien chido el clima, pues lo hacemos, ¿no? O sea, y pues es como para darle a la gente que va, pues eso, pues algo diferente. Bueno, también agregar a todo esto de lo que se estaba platicando, pues también es muy importante este tipo de espacios. Por ejemplo, el día miércoles, sabemos que actualmente hay muchos proyectos nuevos de dub, de que vienen en la escena dub, y bueno, pues qué mejor brindarles este espacio a toda esa gente, ¿no? Que empieza a producir, empieza a sacar sus rolas y todo esto, pues ahí, pues el lugar idóneo como para empezar a difundir las ideas, ¿no? Que traen consigo. Precisamente un agradecimiento ahorita que estamos aquí platicando por habernos invitado. Dub Night ya estuvo presente hace 2 semanas y bueno, ahí Moreno por cuestiones de tiempo nada más Moreno estuvo ahí, no faltó Oso y muy faltó Fame. Sí, exactamente, pues estamos preparando la próxima de Dub Night, vamos a organizarlo, pues pásense este miércoles. Y pues estamos viendo, ahorita vienen muchas cosas, precisamente también con Unidor de Estación va a haber una oportunidad del soporte precisamente que llevamos con Nahual Dog. Del 21 de abril va a ser en Casa Galería, está bien cerca de aquí. Está, bueno, próximamente yo voy a estar dando información. Es en Casa Galería, está aquí cerca por el Metrobús Vergel. El Metrobús Vergel como... Tren ligero. Ajá, el tren ligero. Que Vergel corre de Tasqueña a Xochimilco. Sí, está muy bueno el spot. De hecho, ya tuvo alta fidelidad, ha ido ahí ese spot. Precisamente, pues, daremos soporte a todo eso. Y, pues, los esperamos. Va a estar Unido de Estación, precisamente. Muy bien. Pues es es esto de la fiebre del dub en el Distrito Federal. ¿Qué es lo que nos... pusiste? ¿Qué es lo que estuvimos oyendo? ¿Tus duplets? ¿De quiénes eran? Estuvimos escuchando Raskush, el duplet que nos dio es con Aeration Stepas, es precisamente no hecho por Mark, sino hecho por Kitachi y mezclado por él, ¿no? Entonces es un duplet muy raro, es de 1995. El mensaje, lo que tiene, pues es bastante bueno, ¿no? Habla de misericordia a nosotros mismos, o sea, de tener un equilibrio entre estar arriba y abajo, porque uno no sabe cuándo puede caer. O sea, es muy bueno. De hecho, pues el contenido que tiene, tanto los sonidos, son luego pues más espiritual cuando entiendes un poco la letra, ¿no? Bueno, también tengo aquí una noticia, ¿no? Nacho Miller nos está diciendo que 5 cortesías más. 5 cortesías más en lo que nos vamos, ya lo dijo Nacho. Pues atentos. El teléfono, repito, es el 6281-5468. Ahora hay otra dinámica. Ahora van a ser para puras mujeres. Ay, un saludo a Yarón, que me pidió ahorita un saludito, que ya se duerma. Y para 5 mujeres que nos marquen, vamos a regalar otras 5. Muchas gracias, cortesía de... Cortesías de Nacho, Hermandad Rasta, ya escucharon, ladies, 5 mujeres. Marquen. También... Ahí está la primera. Y sí, seguimos aquí todavía en la transmisión y ahorita yo creo que nos va a programar un doplate, Jack Oman. Sí, pues precisamente este que estamos escuchando, Chandon Babylon, fue un duplet que precisamente gracias al soporte de Nahual Dog, de Nacho Miller, pues estamos trabajando. Entonces esa fusión de Raskush con Nahual Dub y todo, Ricky Chaplin, Dub Alta Fidelidad, Jaco Man, es el resultado de estos duplets precisamente. Esto, este ritmo que estamos escuchando de fondo está hecho precisamente por Ras Kush, que pues él compartió música conmigo, entonces me compartió una vocal y esta canción, entonces yo se la estoy compartiendo a él otra vez con el sello de Jaco Man. Muy bien, pues, ¿qué te parece si nos vamos con ese track? Sí, de hecho hay pues dos, van a estar también sonando el viernes. Ahí entonces, pues nada, pues ponte cualquiera, hermano. De hecho, los dos son buenos. Uno es con Alta Fidelidad y el otro es directamente Ras Kush. Muy bien, pues seguimos. Recuerden cortesías aquí en Dub Night, a un night. Nos vamos con Rola. Yeah, the strength of my life, of whom shall I be afraid of? When the wicked eat my enemy and my folks came up unto me to eat up my flesh, they stumble and fail. Though an old shall encamp against me, the war shall rise up against me, in this will I be confident. Jah command sound, and black redemption sound. Black redemption label from out of New York. These are the Godhead that standing firm in this revolution. And Ricky Chaplin come to warn the people. Come up with chant on Babylon. Jah command sound. Black redemption label out of New York. Jah command sound. Come make we chant it, chant it, chant it, chant it, chant them down. Chant it, chant it, chant come make we chant on Babylon. Come make we chant it, chant it, chant come make we chant on Babylon. Jah command sound. Chant it, chant it, chant come make we chant on Babylon. By the rivers of Babylon, where I and I sat down, and there we cry, we remember sweet Mount Zion. They carry us away in captivity, require us of a song. But how can we sing Rastafari song in a strange land, oh Jah? And how can we work iniquity with a next one? We are conscious people. Chant it, chant it, chant it. Come make it chant on wicked man. Chant it, chant it, chant it. Come make it chant on vampire. Jah command sound. Chant it, chant it, chant it. Come make it beat on Babylon. The heaven declare the glory of Jah, and Jah command sound system show Jah and the work. Black redemption label from out of New York. No black redemption and Jah command sound. I tell them little cokeheads, we not deal with coke. We not deal with no farmer jobs. We are Rasta. A good ganja from Westmoreland, Jamaica, the African skunk we deal with. That's why Ricky Chaplin there on the front line. I tell us we don't want no coke, man. No give me no coke, no give me no crack, we don't want none of that. No give me no coke, no give me no crack, we don't want none of that. No give me no coke, no give me no crack, we want to stay fat. No give me no coke, no give me no crack, we don't want none of that. Give me me strong sense in me now. Out of Africa, strong sense in me now. Out of Africa, me strong sense in me now. From Westmoreland, me strong sense in me now. From St. Anne's, give me me whistler and give me me suey board. No give me me chalice and give me cutting off knife. Come make me sew up me herb and the suey board. And me load the cut, you put it in the chalice. No give me no coke, no give me no crack, me don't want none of that. No, no coke, no cracker, we want to stay fatter. No give me no coke, no give me no crack, me don't want none of that. No give me no coke, no give me no crack, we want to stay fat. Come on. Load up me chalice and me bless me chalice. Me take a little puff, me no keep no malice. Me dip in a me pocket, take out me wallet. Me take up me kyla money and me buy a pound of ganja. Black Redemption label out of New York. And me send a call, Jackoman Sound, and tell them, come here now, make me burn some ganja. You know, see the Eden, them a come, come make me blow up the smoke from me nostril, burn up the wicked people, the smoke from the chalice, burn down and make the pope, the smoke from me chalice, run with iniquity, me smoke from me chalice, beat down Babylon, so no, no, give me no crack, no, give me no crack, don't want none of that, that, that. No, give me no crack, no, give me no crack, me want to stay a father, no, give me no crack, no, give me no crack, me don't want none of that, no, give me no crack, no, give me no crack, me want to stay a father. Listen now, I send a call, Jairon. And send a call, the one who call him Nacho Miller, and said, make sure bring the bag, we're full of ganja. Tonight, tonight, tonight, we are gonna smoke it till it done. Me smoke me ganja pipe until me eye get red. Me smoke the ganja pipe and when me smoke me lamb bread. Me smoke the cali weed, the sensimina, the high grade old and the good skunk. So why no give me no crack, no give me no crack, we don't want none. Jackal, no give me no crack, no give me no crack, we don't want none. Hey, don't give me no crack, no give me no crack, me want to stay a fatter. No give me no crack, no give me no crack. I rick it up in a chat. No! Coke make you hungry. Coke make you dizzy. Coke it make you lazy. Coke would make you mad. But ganja make you hairy with a meditation. Confrontation with the iron I want. Ganja good for your body, good for your structure. It good for leukemia and it good for your belly. It good for pain in the back and it good for pain in the foot. So back with Babylon with your dirty little joke. We don't like no coke dead. We don't want no coke dead, but we don't like no coke dead. We don't want no drugs or data. Ganja was found on King Solomon's grave. That's why when you smoke it, you have to be big and brave. Yes, ganja, it don't make you afraid. When you smoke the ganja pipe, it melt the wicked heart. So what? No, give me no crack, no, give me no crack. Don't want none of that. No, give me no crack, no, give me no crack. Me want to see a fart. Muy bien, pues esto que escuchamos, exclusividades aquí para Dub Night, como es costumbre, pues vienen los productores y pues nos dejan exclusividades, al menos escuchar. Y esto fue algo de Ricky Chaplin, que lo tuvimos aquí hace 15 días más o menos. Y bueno, dejó ahí una colaboración con Jacoma, ¿no? Y sí, platícanos bien de este proceso. Sí, pues precisamente pues sería esa fusión entre... pues estas tres producciones, precisamente, primeramente Black Redemption y pues ahora también la remezcla de Dub Alta Fidelidad. Pues obviamente los eventos que se organizan en el Salón Calavera pues son estrictamente pues de la cultura, ¿no? Y este productor jamaiquino pues es bastante bueno. Y pues esto se lo llevó a Jamaica y pues lo mandó para acá. Y pues parece que es Tuff Gong donde lo hizo. Tuff Gong Studio. Sí, con totalmente seguridad de Tuff Gong Studio, yeah, ¿no? Man, sí, bro. También empezando, ¿no? Digamos, a hacer esa colaboración con esa parte, ¿no? Digamos, pues sí, precisamente, jamaiquina, ¿no? Pues es esa cultura, como te vuelvo a repetir, entonces se dio y pues ahí está, sin más palabras, y pues eso es, ¿no?, lo que van a estar escuchando precisamente. Entonces has estado colaborando con otros artistas, además mencionas Ras Kush, Ricky Chaplin. Con Ras Kush, Tsunami Wasari, precisamente cuando estuvimos ahí trabajando con Militant Warrior. Ahí están tocando un tune, ¿no?, que hicieron juntos. Exactamente, están dando promoción a las buenas vivencias, ¿no?, que se dieron cuando estuvimos con Tsunami Wasari, con Militant Warrior. Ah, muy bien, ha sido parte de decir. Saludos a la banda, a toda la banda, Militant, a Vlad y a Santiago. del trabajo de Jack Command en la producción también y en las sesiones, ¿no? Como selector ahí de tu zone. Sí, pues ahí estamos en la pie de guerra. ¿Y mañana qué va a haber? A ver, cuéntanos. Pues mañana va a estar precisamente alguien también muy cercano ahorita que estamos trabajando en el estudio, es Olin Daniel, mejor conocido como Nehualyome también, ¿no? Con más aire y toda la flota de Nehualyome, y pues precisamente va a estar él con algunas cosas de Nehualyome, cosas de él, y pues ahí dándole el espacio. Va a haber también alguna sesión de vinilos. No sé si nos caiga alguna sorpresa ahí, o nos vaya a caer el Nahual Dom, no sabemos, ¿no? Pero si estamos preparando todo bien, precisamente. Directamente. Y pues estar ahí trabajando los miércoles, pues estar dando guerra, hermanos. El Dom. Muy bien, pues también ahí saludar a Itzel Colín, que nos está sintonizando. Y también a Yahuaca Rumok, que también ha estado en esas sesiones. Sí, Yahuaca, saludos. Es pieza clave, el hermano de ahí del sistema de sonido también ahorita que se estaba formando, y pues dar pues no sé, soporte precisamente como lo vamos a hacer el día de mañana a la banda. Así es, y esperemos estar por ahí muy pronto, ¿no? Dub Night nuevamente. Sí, hermano, te espero. Yo creo que este miércoles que viene, esta sesión, quedamos, ¿no? Famer. Como Famer y como Dub Alta Fidelidad. Y pues nada, recuérdenlo, este viernes 13, pues está Mungos. Ahí va a estar bien bueno, viene en esa colaboración con Diego ya presentándolo, y también tienen su set individual. Entonces está pues muy interesante, y pues ahí está la propuesta ya totalmente pues en pie. ¿Y cómo va lo de las cortesías? A ver, Oso, dinos. ¿Cómo van a se animar? Hemos regalado dos cortesías, que aquí cortesía de Nacho Mila, en las producciones de Hermandad Rasta, para el día viernes, gracias a Karina Tinoco Velázquez, que nos llamó, y a Itzel Colín, que también nos llamó aquí a la estación para pedir sus cortesías. Entonces hay tres cortesías aún pendientes aquí por regalar. Pues ya estamos ya en... Pues en vísperas también de despedir el programa, sí. Pues hoy fue un día muy concurrido, en la webcam, y tanto la gente que está todavía ahí colgada, escuchando la transmisión, pues para todos ellos un... Así es, y también aprovecho para mandar un saludo a mi amigo Jonathan, que ya es de hace un rato, es amistad, y bueno, pues afortunadamente nos pudo sintonizar, y un saludo. Y bueno, siguen llamando para las cortesías, y pues ya solamente quedan tres, y ya nada más que sí, la condición es de que sean mujeres, esa fue la condición, y bueno, pues es bastante, nada más con que marquen se llevan su cortesía. Es bien importante decir que el día del evento, con su credencial de lector, claro, ahí en la puerta van a estar en la lista de ganadores de aquí de Dub Night. Así es. Credencial de lector. Así es, algo muy importante, ¿no? Para que puedan identificarse. Pues ahí nada más, como recomendación, no se les olvide su IFE. Y ahí en la puerta, pues ahí estará la lista, ya lo dijo Nacho. Pues sí, mi familia, esta emisión número 14 de Dub Night se acaba. Pero afortunadamente estuvo con bastante, como siempre se acostumbra aquí en Dub Night, buena música, ¿no? Y más así promocionar el talento mexicano, el dub que se está haciendo aquí en México, las producciones, las productoras, en todo este sentido, pues muy buena la sesión de hoy. Vamos a tener nuestro Dub Night el número 15. Va a ser la próxima semana, y también esperamos ahí pues así grandes sorpresas, ¿no? Pues aún se pusieron en contacto con nosotros una banda alemana que se llama Illy Billy High Tech, que posiblemente estarán viniendo a la estación. Ahorita están aquí, ¿no? De gira. Así es. Por así decirlo. Sí, ellos también tienen ya tuvieron fechas el fin de semana, pero ellos van a continuar, y probablemente pues ya es un hecho que el próximo martes tengamos de invitados a esta banda. Sí, y además como tú recuerdas que también viene la próxima semana el evento de Rasmuffet, y Roots Ambassada aquí en el tour de Roots Injection Tour aquí en la Ciudad de México. Entonces lo más probable que también vengan los organizadores a presentar el ahí, Roots Injection. Saludo Tour, a Serious Dub y a Vladimir, y a Vladimir Warrior, que ellos también estarán aquí la próxima semana presentando el tour de Roots Ambassada y Rasmuffet, ¿no? Entonces eso va a pasar en el próximo Dub Nine. Esperemos que esté concurrido, que esperemos a toda la gente que nos sigue, pues esperarlos aquí en su programa Dub Nine. Y bueno, sobre todo que se quedan con la programación de Radio Zapote, pues ustedes saben que es una programación así alternativa siempre, transmitiendo aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia 102.1 FM, y estamos haciendo lo más posible por llegar a ustedes. Hemos tenido problemas con el punto radiozapote.org, sí, pero sin embargo hemos hecho... Por supuesto, hemos tenido esta cobertura del Dub Night ahí por el live stream, y sin ninguna complicación el próximo martes esperemos ya habilitar todas estas fallas de la página, mejor dicho ahí del GIS, que es el que está ahí fallando, pero no se preocupen, de todas formas por video nos pueden ver, inclusive el audio pues bastante bueno se escucha, ¿no? Claro que sí, desde que instalamos el webcam, digamos que también mucha gente le gusta estar viendo, digamos en este caso lo que oye, estar viendo a los artistas, en este caso que hoy pudo ver a Nacho Mila mezclando en directo, pues también es, digamos, para otra gente que está en México, en otra parte del mundo, pues qué valioso, ¿no? También tenemos ahí. Pero estamos trabajando para arreglar todo eso. También recuerden el 102.1 de FM, ¿no? También la frecuencia siempre de Dub Nine, ¿no? Claro que sí, también ya muy pronto, ahora sí les prometemos ya habilitar el sitio, el dominio que tenemos, que es dubnight.fm. Ya muy pronto ahí, ya nada más denos chance, ¿no? Y bueno, antes de que se nos vaya Nacho, todavía hay una pregunta más aquí por el Facebook. Bueno, pues nada más preguntan que si habrá en México un evento estilo Roto Thompson Plash como en Europa. O sea, en este caso, pues tú... Son cosas grandes, son cosas que yo creo que se tiene que hacer con mucha ayuda para poder traer unos 10 artistas jamaiquinos o de diferentes partes y hacer un festival más grande, ¿no? 10 son, bueno, son pocas, ¿no? Pero es un decir. Claro. Yo creo que ahí es alguien que le apueste bien al reggae, es alguien que tenga esa fe. Y por algún momento, ¿tú lo has también has contemplado, has visionado esto? Hacer algo así, pues hicimos 5 cosas así, similares, pero ya no hemos hecho nada más que no tan grande. Más que lo del Midland, que fueron varios. Y ahora se puede tener uno tener la visión, ¿no? De hacer algo así, algo masivo, ¿no? Pero como te digo, es difícil, tanto para los independientes. O sea, eso se tiene que hacer algo con alguien ya más, como te vuelvo a repetir, que tenga el sostén y que realmente crea en este movimiento, ¿no? Porque creo que la fuerza de voluntad está, ¿no? A la vez se puede hacer, sí, claro que sí se puede hacer, pero todo cuesta, ¿no? Entonces igual son varios factores que sí, pueden intervenir en todo esto, ¿no? Organización, el viaje, ¿no? De decirlo, lo puedo hacer y todo eso, sí se puede hacer, claro, pero si lo quieres hacer de una manera disciplinada como es el rototón y todo eso, así algo diferente a lo que está, pues sí tienes que meterle un poco más de cabeza y un poco más de cash. Claro, una infraestructura muy, sí, muy bien armada. Se puede. Sí, inclusive se puede comprar la fecha del Rototón para acá y hacer un Rototón en México, como alguna vez vino el Sun Splash aquí a México, ¿no? Entonces sí se puede, pero sí mínimo son 15, 20 artistas, ¿no? Claro. Si estás hablando de algo. Pero que se puede. Y sería chido que alguien oyera y se aventara. Sí, ¿no? Como que a proponer este tipo de cosas. Que sería chido, bastante, ¿no? Sería chido. Como en un tiempo fue el Rasteca, ¿no? que fue algo bien significativo en ese momento que pasó. Claro. Y a todas las bandas que vimos, aunque sea las nacionales, pero eran bandas bastante buenas. Sí, yo creo, ¿no?, que eso quedó muy marcado en la década antepasada de los 90s. El Rasteca fue uno de los festivales más importantes de México. Fue el más importante, yo creo, que de aquí de México. Y el que nos dio pauta para hacer cosas, ¿no? Y bueno, si aquí podemos hacer un Vive Latino, ¿por qué no también hacerlo algo referente al reggae, no? Vive reggae. ¿No? Sí, sí se puede, pero sí hay que hablar, hay que sentarse a meditar esto y con alguien que realmente tenga el amor, ¿no?, hacia la música y hacia todo esto, más que nada. No, pues, eso es importante. Más que nada también agradecerte en nombre del crew, Tomb Nine. Gracias. Que pudiste venir, en serio, realmente. Oso, tú sabes que... Sí, necesitábamos hacer así como que siempre acomodar las piezas y también así darle conocimiento a la gente que le ha estado dando, ¿no? Me acuerdo eso, que la segunda vez que presentamos el Nahuatl fue con el Buba. Cuando los conocí fue ahí en el Chantiolín. Claro. No sé si te acuerdas, ya tiene un rato ahí entrando, había como dos cuartillos. Así es. Y ahí lo aventamos. Ahí lo tocamos. Con el tocayo Dredd. Así es, sí recuerdo, sí, son años así. Sí, son un chingo de vivencias, ¿no? Las que ha habido y las que nos falta todavía, ¿no? Y ahora sí, digamos que nosotros que somos una generación que en el Dove hemos encontrado ahí una trinchera, pues digamos que ahora haya gente, también darle reconocimiento a la gente que ya está dándole ahí, ¿no?, desde hace varios años, ¿no? Así siempre, la, ¿no?, la que ya está y la que quiera entrar, la que se sume, ¿no? El chiste es no bajarte del barco, ¿no?, ya cuando estás arriba. Sí, agradeciéndote, sí, también la sesión para toda la gente que pudo escuchar. Pues sí, una sesión Nahuatl Dove así nos deja una sensación muy grata, ¿no? Y no sé si la gente también se percató, se dio cuenta de que fue una sesión totalmente diferente a las que a veces estamos acostumbrados aquí en el Dove Night. Fue algo más, como más denso escena. Fue un viaje, ¿no? Un viaje, sí, totalmente. Que te toca otros sentidos, ¿no? Realmente, o sea, hay unos... Y qué chido también esos instrumentos propios. Entonces, sí, claro, sí, eso también le da otro tinte y más ahí originalidad ese proyecto. Efectos de animales, hubo efectos del mar, hubo sonidos prehispánicos, flautas, tambores, todo eso. ¿Todos estos amplios tú los armabas? Y es bien importante también decir que hubo unos cantos gregorianos, ahí también le metí. Unos cantos del Tíbet también estaban ahí. Es una mezcla de culturas ahí. El Nahuatl Dove es una mezcla. Es muy bien. Como regresar a tu primer alma. Claro. Pues te reitero las gracias, Nacho. Gracias a ustedes, gracias. Y posteriormente, pues este es un espacio para que, gracias, ya sabes, toda la banda la casa. Muchas gracias y ahí los esperamos cuando gusten, miércoles. Miércoles ahí con Jacoman. Jacoman, por favor. Banda, los esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Damos saludos. Gracias a Dub Alta Fidelidad, a Famer por el espacio, a Nacho por los espacios de los miércoles, Nahuatl Dove, que está presente aquí, y pues a Mr. Brown Moreno, a Masaire. Muchas gracias. Es parte del crew de aquí de Dub Night. Bless, ya sí. Guidance and Protect. Pues a todos los que vibraron, muchas gracias. Recuerden ustedes, nos vemos el próximo martes. Así es, y bueno, todavía sigue sonando el teléfono, pues todavía tenemos las cortesías. Dijimos que pues mientras estemos aquí van a salir esas cortesías. Y muchas gracias también por las cortesías a toda gracias la banda a ustedes, que nos pues para toda la banda del Doom Night que nos aguantó hasta así ahorita es. Y muchas gracias, mucho amor, mucho respeto y mucha humildad. Claro que sí, pues nos vamos, yo creo que con un track regresamos. Ahorita mientras todavía desconectamos aquí los aparatos, nos vamos con algo de Mungos Hi-Fi, no sé qué vayamos a escuchar. Pues algo viejito, a lo mejor si tienes por ahí. Algo viejito. Es que está haciendo muchas producciones también. Sí, ¿verdad? Entonces, sí hay material bastante bueno que seleccionar, ¿no? Y raro también. Quisiera poner el de Mexican Beam, ya que es del Rhythm Mexican Beam, que es uno de los más clásicos. Uh-huh. que se ha puesto en las pistas de baile comúnmente. Okay. No sé si estás de acuerdo. Está bien, nos vamos contra. Sí, bueno, pues regresamos. Esto es Dub Night. Todavía seguimos. Yo creo que después de esta canción terminamos por despedir. Regresamos. Dub Night noches para todos. Like a Mexican bean, jump up, up, up, like a Mexican bean, jump up, up, up, like a Mexican bean. Yes, fit and lean, he has the queen. Say, ba, ba, ba, like a chica Andalusian, pass a flamenco, hotter than Sahara sun. Masanadia, killer sorrows in Pamplona, run them up. Style and fashion, and a papillon, a de fit and long, with the grace of a swan. If she the pulling of the dance, hurry, hurry, run. Hypnotized by the wiggle, she wiggled from the bum. Jump up, up, up, like a Mexican bean. Jump up, up, up, like a Mexican bean. Jump up, up, up, like a Mexican bean. Yes, fit and lean, me as the queen. She's spicy like a chili, super picante. A whole la Latina break out a sweat on me. Cause she need a body them blue, she moving free. Unuku, unuku, come from a banana city. Sweet like mojito, drunk like rum. Mi cariña, caipariña, from Seoul she come. No, I frio in Rio in samba, bad man. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump up, up, up. Like a Mexican bean, jump up, up, up, like a Mexican bean, jump up, up, up, like a Mexican bean. Yes, fit and lean, me as the queen. She ba ba ba like a chica Andalusian, pasa flamenco, pata danza Sahara sun. Mas in no dia que los toros in Pamplona run them out. Style and color than a Fabian, body legal long. With the grace of a swan, you see the pulling of the dance, Altarero run. Hypnotized by the rhythm, she wiggle pan a bum. Jump up, jump up, like a Mexican. Jump up, like a Mexican bean. Jump up, up, up, like a Mexican bean. Jump up, up, up, like a Mexican bean. Jump up, up, up, like a Mexican bean. Yes, fit and lean, me as the queen. Bueno, pues ya estamos aquí a punto de despedir este programa y las cortesías, temo decir que ya fueron. 5 cortesías para exclusivamente las mujeres, ya fueron. Más aire. Pues bueno, igual antes de despedirnos quería invitarlos a una conferencia que va a haber de Belice Rasta, un acercamiento etnomusicológico a la importancia sociocultural de la música rastafari en Belmopán, Belice, y también como para difundir un poco el movimiento rastafari en América Latina, creo que es importante. Va a ser en la UNAM, ahí en la Torre 2 de Humanidades, de 5 a 7, y pues es una conferencia donde va a haber, es parte del Seminario Permanente de Afroamérica, y va a haber una conferencia con el nombre que les dije, con el antropólogo Cristian López Negrete Miranda, del colectivo Rastreando el Reggae de aquí de la ENA, ¿no? Entonces, para que igual ahí se muevan, y pues despidiendo aquí Dub Night, una sesión concurrida, y ya con la Fuerza Omega se llevó las 5 cortesías, me da gusto. Pues ahí nos veremos con lo de Mungos. Pues bien, pues a toda la gente que asista, por favor, al Mictlán Dub Fest este viernes en el Centro Histórico. Invita a Hermandad Rasta, Nahual Dub, ya saben, música de Jack Command. Y recuerden llevar su IFE ahí para identificarse y para estar ahí en la gente que va a estar ahí en lista, pues obviamente para poder pues poder identificarlos, ¿no? Y pues sí, claro, agradecer a todos. Muchas gracias. Nos despedimos. Yo soy Famer. Que pasen muy buenas noches. Esto fue Dub Night. Shooting. Tell them brother, conjure me a praise of the king. Brother, when me praise him.